Cuando no significa nada, me pregunto cuál es y puede ser. Digo, ¿qué parte de no me perdí? Cuando no significa nada, me pregunto cuál es y puede ser. Muchas gracias.